te muestre el camino siempre. Que te saque que en la calle hay destino siempre. Que no se puede adquirir momentos de felicidad siempre sin tener capacidad. Siempre cambiando el calor por la música, como si fuera en forma lúcida. Que quería quien será, le pongo mi polera en su cara. Que se para rapearla, no para ensuciarla con la mierda musical, opacarla con tu cara de backstage. Suralto creando hitos con la pista de Cage. Siempre una conversación vengo a entablillarte. Siempre empezando primero por avaliarte. 9 puntos y tanto comenzó el juego. Y con la ciencia no pintaré ni frase. No se desfase, no caiga en lo burdo. Al estilo 2.9 yo me burlo. Pista caño chela, clásica la mañanera. Coqueta con cara de ramera. O prendo city las palmeras. Siempre alejas, siempre en la plaza los congregas. Siempre me domina el poder de las palmeras. Siempre pregunta en el bar o no me saluda. Siempre la colonia, la nieve y las palmeras. Siempre cantas mal en la noche de Chile, mis camisas. Siempre me domina el poder de las palmeras. Siempre pregunta en el bar o no me saluda. Siempre la colonia, la nieve y las palmeras. Siempre escuché tu madre, tanta injusticia. A veces cuando uno crece, piensa y analiza tanta circunstancia anexa. Ese es el cuestionamiento de las inquietudes básicas del conocimiento. Siempre periférico, siempre planifico como si fuera un dicho propio. Yo no me conozco, cuando te convoco yo no invoco. Solo califico notas básicas, tú no las practicas. Siempre va a haber graffiti, esta vez letra con el grafito. Siempre grabación como piojo, ojo rojo. Germán Andrés, habla, habla, parla. En la de Cage, aguanta pela. Cerveza pa'l calor, el cólera. Lo mío va por dentro y no en la polera. La hice en English, bitch, maldita bitch. Déjate buscar, sigo con mi switch. Blanco, rojo, azul de mi catrix. Siempre alejas, siempre en la plaza los congregas. Siempre me domina el poder de las palmeras. Siempre pregunta en el bar o no me saluda. Siempre la colonia, la nieve y las palmeras. Siempre cantas mal en la noche de Chile, mis camisas. Siempre me domina el poder de las palmeras. Siempre pregunta en el bar o no me saluda. Siempre la colonia, la nieve y las palmeras. Siempre sonando en tus parlantes, juntando las consonantes con estilo elegante, dominante. O tal vez un poco difícil de entender. Si pudieras tú saber o algún día comprender lo que pasa por mi masa encefálica. Idea se dispara como un arma bélica, doméstica, mortífera, mecánica. Lanzada y guiada por la pista cuántica, desde el punto de partida con salida empática. Siempre alejas, siempre en la plaza los congregas. Siempre me domina el poder de las palmeras. Siempre pregunta en el bar o no me saluda. Siempre la colonia, la nieve y las palmeras. Siempre cantas mal en la noche de Chile, mis camisas. Siempre me domina el poder de las palmeras. Siempre pregunta en el bar o no me saluda. Siempre la colonia, la nieve y las palmeras. Siempre dice que eres todo y siempre eres nada. Eres la maldita costumbre.